Oye, estoy tan emocionada como cuando me decía mi mamá, te vas a ir a dormir a casa de Flore. Así. Entonces ya somos dos, somos Ay, las Flores, dos. sí, estoy súper contenta, estoy de verdad súper Ay, qué contenta. linda. Ya estamos en vivo. Okay. Voy a ir. Ay, y mira, ya saliste en la pantalla. Bueno, pero mientras llega la gente, voy a sí, ya estoy yo solita, Floren, que Okay. estás muy guapa. Muchas Ahí gracias. les va. Bienvenidos, tribu. ¿Cómo están? Yo estoy súper contenta porque estoy acompañada de una gran amiga. Ahora sí puedo decir que una gran amiga, porque a la mayoría de la gente que tengo el honor de entrevistar y charlar con ella, no los conozco físicamente, pero hoy sí tengo a una gran amiga. Y antes de salir en vivo, no sé si se llegó a escuchar, le contaba que estaba igual de emocionada como cuando mi mamá me decía, te vas a ir a dormir a casa de Florencia cuando teníamos 6 años, o sea, hace como 20. Entonces, estoy súper contenta. Bienvenidos, empieza a llegar la gente. Pónganse cómodos, pónganse relajados, porque estoy seguro que de este taller se van a divertir. Y aunque no quieran recuperar a su ex, yo estoy segura que conocen a alguien que dice, quiero recuperar a un ex, quiero recuperar a mi amor, ¿qué fue lo que pasó? O por lo menos hablar, pero seguro que se van a pasar un buen rato. Antes de darle paso a mi amiga Florencia de Fis, me gustaría dar y lanzar un mensaje de apoyo, de solidaridad, de luz y mandar toda la buena energía y invito a la gente que nos va a ver en este momento y en repetición a Culiacán, a todos esos culichis que ahorita están viviendo estas lluvias, estas inundaciones. Las puertas de tu tribu están abiertas por si quieren lanzar algún mensaje de ayuda o de petición de cosas que hagan falta, cuenten con tu tribu para hacerlo. Dicho esto, bienvenidos a toda la gente. Ya veo que todo el mundo ya empieza a llegar. Voy a dar paso a Florencia de Fis, que es autora. Es coach de parejas y es una increíble youtuber. Floren, bienvenida, estoy súper contenta de verte. Muchas gracias, gracias por invitarme. Yo también estoy súper contenta de verte, aunque sea por aquí, que efectivamente Sí. somos amigas de, no quiero decir hace cuántos Hace años, bueno, yo 20. siempre digo mi edad. Oye, ¿sí la No, dices? hace más. Sí, yo sí digo mi edad, tengo 45 años. Yo Y 44, oye, muy bien llevados. yo pensaba que éramos iguales, mi Flore. Yo creo que naciste, ¿de qué 74. fecha eres? No, pero ¿de qué mes? Marzo. Ah, pues te llevo casi un año, yo soy de julio del 73, fíjate. Mira, joven. Pero sí, o sea, son muchos, ya que ya dijimos la edad, nos conocemos exactamente hace 30 y... No, no, 40. 40, 40, sí. sí, vamos a 40. 40 o quizá un piquito más, o sea que sí, somos grandes Desde amigas. Salamina. Desde Salamina, uy, no, pues sí, Salamina. Salamina es un perro que... Esas cosas que hacen los papás. Se separaron mis papás y me regalaron al perro para que pues no me sintiera tan mal, ¿va? O sea, fíjate, qué buena solución. Se va papá, Ay, pero mi llegó el perro. Flore, pero llegó Es el bueno. perro. Oye, te está dando la bienvenida antes de darte paso a este súper taller, porque tengo una pregunta antes de que empieces a dar este taller. Te está dando la bienvenida, pues Ajá. toda la gente, y muy en especial te la está dando mi compañera y la mitad de esta plataforma, la mitad del corazón de tu tribu. Daniela Castro está desde Miami, mi compañerísima del alma. Dani, es un honor, como siempre te digo, caminar contigo en esta plataforma y en esto que nos hemos lanzado. Muchas gracias a todos los que están viniendo, Flore. Ahora sí vamos a ello. Me gustaría que me dijeras una cosa para arrancar el taller. Tú Dime. como coach de pareja, con esta experiencia que tienes, ¿de verdad hay gente que quiere recuperar a su ex? Digo, para empezar Bueno, da para vivir, para que me entiendas, ¿no? O sea, se vive de eso en esta casa, así, tal cual, de la cantidad de gente que me quiere recuperar a encanta. su ex. Pero sé que me lo preguntas por algo que hablamos fuera de cámara. De algo Exactamente. que dije en el en vivo del Y que nos miércoles moramos de de la risa. ok, porque efectivamente cuando ven la portada de mi libro o que alguno de los videos que tengo en YouTube sobre diferentes cosas para recuperar a un ex, no falta el agrio que va y escribe, yo jamás recuperaría un ex. ¿Y para qué quieres comerte algo que ya vomitaste? Ajá, y la chancla que yo tiro no la vuelvo a recoger. Y vamos por la vida repitiendo como pericos cosas que le escuchamos decir a alguien y sonó muy cool. Uh-huh. Y ya te sigues sin analizar bien lo que estás diciendo. Y en este mismo sentido, la gente no sabe que más del 90% de las parejas que llevamos más de 10 años juntos, ejemplo, el Espo y yo. Ah, exactamente, ahí es lo que te iba a preguntar, justamente. Ajá. ¿Alguna vez terminaron? O sea, si tú ahorita tomas a 10 parejas random que uh-huh. lleven más de 10 años juntas y les preguntas si alguna vez terminaron, 9 te van a decir que sí. Uh-huh. Es así de simple. Y pueden hacer el ejercicio en su grupo de amigos, digo, los que tengan edad para llevarse con gente que lleva 16 años con la misma pareja, ¿verdad? Pero si les preguntan a sus y mira tíos, que yo papás, creo que menos, Floren, yo creo que aunque no, a menos de 16, hay gente que ha tronado y que ha vuelto. No, claro, para allá. Lo que voy es, me refiero a lo de que lleves más de 10 años juntos para que se note que valió la pena recuperar esa pareja. Perfecto. Sí, porque, digo, no falla el que lleva 3 años y han cortado 7 veces. Bueno, ¿para qué quieres recuperar al ex? Muy buena pregunta. O sea, ya cuando en un año así me hablan y es que llevamos 6 meses y hemos cortado 4 veces. Y ahí sí mi pregunta es, ¿por? O sea, ¿y para qué quieres regresar otra vez con él, no? Entonces hay que ver qué tipo, ¿por qué lo quieres? Mi pregunta siempre es, uno, ¿por qué lo quieres recuperar? Dos, ¿vale la pena esa persona? Porque aquí, o sea, yo no estoy para ayudarle a la gente a recuperar ni a un alcohólico, ni a un drogadicto, ni a un patán, ni a un golpeador, ni a un mujeriego. No tengo absolutamente nada en contra del alcohólico ni del drogadicto. Son personas que tienen una enfermedad, pero que la tienen que tratar y que tú no se las vas a resolver. Tú no eres ni terapeuta, ni eres un adicto que ya se recuperó, que le pueda llevar a través del programa de 12 pasos, etcétera. Todo un tema alrededor de las adicciones que muchas veces la gente cree que va a salvar a su pareja porque lo aman. Y no, el amor no lo puede todo, eso es algo súper ficticio. Se necesita mucho más que amor para que una pareja funcione. Y claro que siempre hay que preguntarse si vale la pena recuperar a un ex. Si terminaste porque te golpeó, bueno, no, obviamente no lo recuperes. O sea, ni te lo plantees. Y si me lo plantean, saco mi peine como el Chompiras, ¿no? O sea, ¿no? Sí, la chancla. Sí, si terminaste porque te pintó el cuerno y a la hora que lo confrontaste te contestó que, pues es que estoy confundido, sí dame un tiempo porque no sé si con ella o contigo, también balazos, o sea, no, ese no. Pero hay muchas personas que terminan por un tema de confusión, por un tema de edad, porque uno de los dos sintió mucho compromiso y no estaba listo, por un malentendido. Uf, eso se me hace súper bueno, típico, ¿eh? Típico que alguno quería más, ¿no? Y la otra persona quería ir más despacio y dicen miedo. Hay veces que ni siquiera alguien quería ir más rápido que el otro, simplemente por el paso del tiempo, por la edad o por comentarios del entorno, uno de los dos se sintió presionado y ya no quiere. También a veces las parejas terminan porque de pronto sienten que están muy aburridos, porque la gente no sabe que la rutina es parte de la vida y que no puedes vivir toda la vida en una montaña rusa de emociones y que también está bien a veces aburrirte con tu pareja. O sea, el aburrimiento existe, hay que asumirlo, no pasa nada. Más bien hay que aprender a tener vida interior para que tu entretenimiento y tu felicidad no dependa del otro. Porque cuando el otro siente ese peso encima, también quiere salir corriendo. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál sería el punto? A mí me gustaría preguntarte, Floren, perdóname que te corte. No, ¿cuál sería el punto? ¿Cuál sería el punto de para reconocer que quiero volver con mi ex, pero desde un punto de serenidad, no de impulso? Okay. Eso es precisamente por lo que siempre les pregunto, me voy a quitar el suéter porque con las luces me estoy rostizando. Te estás asando, muy bien. Mira, vamos las dos de blanco, por supuesto. Siempre les pregunto, ¿lo quieres recuperar? Dime por qué. Y entonces me dicen, es que me hace mejor persona. Y yo, ajá, ok, dime en qué, ¿cómo te has vuelto mejor persona? No, pues en todo. Sí, dame un ejemplo puntual. Todo es súper general. Si es tanto, tendrás algún ejemplo. No, pues que lo amo. Ok, está muy bien, pero sí, esa no es una razón. Uh-huh. Quiero un ejemplo concreto de en qué te hace ser mejor persona. Y no pueden. Uh-huh. Eso es un impulso. Eso ahí ya es, lo reconoces perfectamente. O cuánto tiempo, ok, ¿estás segura que no es un impulso? Sí. ¿Hace cuánto cortaron? Antier. Pues no has tenido tiempo de pensar nada. Y lo quieren recuperar para mañana, ¿no? Uh-huh. Eso es. Eso es un impulso. O sea, no han tenido tiempo ni de entender por qué terminaron, no han tenido tiempo de ver si de verdad quieren volver con él o si nada más es el no me dejes porque qué hago con todo este apego y en dónde me meto, ¿no? Uh-huh. O no saben si realmente la regaron con algún comentario, con algún pleito, con algún reclamo y por eso la relación terminó. Uh-huh. Entonces yo voy haciendo muchas preguntas para ver cuál es la razón. Pero lo principal es que si alguien no te puede dar un... Si alguien no te puede contestar rápidamente, sin que le hagas 10 preguntas, ¿por qué quiere recuperar al ex? Es que no es algo que valga la pena recuperar. Uh-huh. Porque hay gente que le preguntas, ¿por qué lo quieres recuperar? Pues porque lo admiro mucho. Ok, ¿por qué? Pues porque es una persona muy autodidacta, porque me ha enseñado de géneros de música que yo no conocía, porque me encanta que cuando vamos al cine... ya sabe qué palomitas me gustan y me trae el refresco y eso me hace sentir que me ve. Entonces ya te está dando ejemplos concretos. El sentirse visto es una gran razón para estar con alguien en un mundo en el que ya casi no vemos nada más que cosas electrónicas, ¿no? Totalmente. O el hecho de que identifiques que te llevó a conocer géneros de música que no conocías o que no apreciabas, también es algo muy concreto y es algo bueno, te está abriendo el mundo de alguna manera. O que admires que alguien es autodidacta porque está aprendiendo idiomas solo, también es un muy buen dato. Uh-huh. Pero cuando alguien no tiene ninguno de estos ejemplos, excepto que es que yo lo amo, pues no. Uh-huh. Eso es miedo, yo creo que un poco a la soledad, ¿no? De decir, porque yo he pasado, yo creo que en mis noviazgos de adolescencia, he pasado entre ese punto que tú dices de decir, ay, es que quiero volver con él porque lo amo, porque... Porque sin, y por el rollo de decir, ¿sabes qué? A ver, me siento bien con él, estamos juntos y yo la regué por hablar de esa manera y tiene razón y tal. Yo creo que yo he pasado por los dos y me ha funcionado más el rollo que he pensado. O sea, hemos durado más después, aunque bueno, ya, pues, ya tronamos, pero he durado más, obviamente. He durado más después, pero... ¿Se fue el sonido? Ay, Floren, espera. ¿Me oyes? Ya, regresaste. Ya. Ok, sí. Entonces, yo creo que el pensar y tener las cosas claras lo definirías tú como el paso número uno, como claro. El dejar que el agua se calme. Sí, esto uh-huh. es, y yo tomé un diplomado de tanatología cuando supe que mi papá se iba a morir, uh-huh. y algo que nos dijeron en el primer día del diplomado, que nunca se me ha olvidado, es que ejemplo, cuando alguien se muere, por ejemplo, un papá con hijos chiquitos, la mamá llega con el tanatólogo y le dice, ayúdame porque yo no quiero que mis hijos sufran. Y la tanatóloga les dice, pues necesito que te vayas a otro lado donde hagan magia porque tus hijos van a sufrir, su papá se murió. Y a eso no hay manera de darle la vuelta, ¿no? No lo vas a poder evitar, tienen que sufrir. Y otra cosa que se me quedó grabadísima fue que les pregunta, cuando la llaman de que murió alguien, pregunta, ¿hace cuánto murió? Si no ha pasado por lo menos una semana para uh-huh. que no la mente, sino el cuerpo asimile el estado de shock de la muerte que hubo en la familia, uh-huh. no los atiende. Porque no puedes hablar con una persona en estado de shock y hacerla razonar sobre lo que sea que le vayas a decir. Uh-huh. Y al final una ruptura... es una pérdida, muy diferente uh-huh. a una muerte, pero no deja de ser una pérdida. Y sí hay un shock inicial de esto, no puede estar pasando. Y muchas veces en el estado de shock es cuando me hablan. ¿Cuándo cortaste? Uh-huh. Ayer. Y entonces ayer. No lo aceptan. ¿Y qué hago? ¿Le hablo ahorita? No, claro que no. Uh-huh. Mañana. ¿Cuándo le hablo? ¿Qué hago? Quieren actuar inmediatamente. Uh-huh. Y esa es la negación. Uh-huh. Entonces tienes que salir de esta parte del estado de la negación y aceptar que aún si vuelven, hoy no está y ya cortaron. Y esa relación que tenían ya se murió. Y la que sea que vuelvan a tener, si la vuelven a tener, es otra nueva y diferente con otras reglas y Dios bendito primero, nuevos personajes mejorados. Me encanta eso. Oye, dime una cosa, Floren. Cuando decidimos tomar acción y recuperar a nuestro ex, ¿es conveniente ir con expectativas o es mejor decir, mira, yo voy a hacerlo porque me nace del corazón recuperarlo? Tuve un coaching con Floren, me hizo ver que bueno, que está bien que vaya en su búsqueda y hablar con él y listo, y punto. Porque, o genero expectativas. ¿Qué? A ver, es que las expectativas normalmente es lo que generan nuestro resultado. Cuando crees que puedes, tienes razón. Y cuando crees que no puedes, también tienes razón. Uh-huh. Entonces, la expectativa sí es importante, uh-huh. pero sin que yo esté apegado al resultado. Aquí el problema no es la expectativa, sino el apego. Uh-huh. Vamos con la expectativa de que lo que sea que pase es lo mejor para mí. Uh-huh. Si vuelve, es lo mejor para mí. Si no vuelve hoy, es lo mejor para mí. Si vuelve en un año, es lo mejor para mí. Si no vuelve nunca, también es lo mejor para mí. Pero uh-huh. sí ir con el... Si yo voy desde un lugar de mi corazón de miedo y de decir, uh-huh. es que lo más probable es que no, pues no me quiere. Porque la verdad es que es mucha pieza para mí y yo estoy bien gorda o yo estoy bien chaparra uh-huh. o uh-huh. él está más no sé qué. No vas a recuperar nada porque estamos hablando de que tu autoimagen, tu autoestima, tu autoconfianza, todo está dañadísimo, por lo menos en ese momento. Entonces, la expectativa nunca es un problema. Qué bueno que haya expectativa, porque la expectativa nos pone en un estado en el que estamos abiertos a recibir lo que el universo nos dé. Y el universo siempre nos quiere dar cosas buenas, aunque a veces nos parezca que lo que nos está dando no es lo mejor. Me parece, pero súper on point ese dato. ¿Quieres pasar a saludar? Que pasemos sí, claro, a saludar claro, a la gente claro. que te está viendo. Aquí mira. Yo voy a poder ver el chat, ¿o no? Sí, por supuesto. Okay. Si estás en nuestro video, sí, vas sí, a poder, está. Mira, perfecto. Está, mira, Raquel, Maura León, Victoria, Gabriela, Janet Lugo, Albica Campillo, mi Dani Castro, mi Tita, Berito, Giselle, Luis. Está mi expo. Ah, por supuesto, Edson, que luego vamos a decir una sorpresa al final, ¿a que sí, Floren? ¿A que sí? Si tienen alguna duda o algo, los invito a que aprovechen que Floren está aquí dando este taller y estos tips para la gente que realmente de corazón se haya tomado esa tarea de decir, no como dice Floren, ¿no? De un impulso a decir, es que yo quiero, no, que realmente de corazón sienta la necesidad de por lo menos hablar con un ex y decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Podemos intentarlo de otra manera o tal? Mira, Mabel Franco te dice, ¿qué pasa con alguien que no sabe lo que quiere? Que te deja dos veces y te vuelve uh-huh. a buscar para volverse a ir. Alguien que te lastima y es tan egoísta que no te suelta. Está pasando justamente, ella se está dando la respuesta, dice, ¿qué pasa con alguien que hace tra, tra, tra, tra, tra? Y ella solita está contestando. Es alguien que no sabe lo que quiere, es alguien que es egoísta y es alguien que, como decimos en México, ni picha, ni cacha, ni deja batear. Uh-huh. Este tipo de relaciones son uno de los alertas de una relación tóxica es justamente uh-huh. esta parte de que ni mía ni de nadie, ¿no? Y vengo, pero en cuanto ya te siento segura, me vuelvo a ir, pero si me entero que saliste con alguien, aparezco y armo un pancho. Y ya uh-huh. que te regresas conmigo y botaste al otro, me vuelvo a ir y así sucesivamente. O sea, una relación en la que ya hubo varias idas y venidas, lo más probable es que sea tóxica. Una relación ganar-perder, donde el que gana es el otro y el que pierde eres tú, también es tóxica. Uh-huh. Pero aquí el discurso interno de la persona que está haciendo esta pregunta, ¿cómo se llama? Mabel. Perdón. De la pregunta que está haciendo Mabel es uh-huh. la siguiente. Nadie nos hace nada que nosotros no les demos permiso de hacernos. Perfecto. Tú le estás abriendo la puerta para que se robe tu paz, para que te lastime y para que haga lo que sea. Cuando alguien te hace algo una vez, te agarró distraída, no sabías, etcétera. Shame on him. Pero si te lo hace dos veces, shame on you, y ya fuiste tú la que le permitió hacer lo mismo. Y en general, el que alguien nos lastime es porque le estamos dando el poder de hacerlo, es porque estamos tomando personal la carencia del otro. Una persona que no sabe lo que quiere, lo que pasa es que tiene un vacío tan grande adentro que lo está tratando de llenar con algo de afuera. Seas tú, sea otra mujer, sean varias mujeres, sea una droga, sea lo que sea. Y como no le llena, porque ese vacío no se va a llenar con algo externo mientras no trabaje lo que le pasa adentro, pues se vuelve a ir. Y luego se siente más vacío y vuelve a venir. Y va a venir cuantas veces se lo permitas. Tú decides, y nadie más que tú decides, cuando cierras esa puerta. Porque luego les digo, bloquéalo. Me dicen, ¿es que qué hago si me busca? Pues sí, pero a ver, ¿por dónde te busca? Por WhatsApp. Pues sería un detallazo que lo bloquearas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Se me ocurre. Sí. Es que luego me manda SMS, bloquéalo de los SMS, ¿no? Es que me llama, bloquéalo. O sea, la maravilla de los celulares es que los puedes bloquear. Y entonces ya se van a la fantasía. ¿Y si me viene a buscar hasta mi trabajo? Y yo, a ver, reina, ¿no te he ido a buscar a tu trabajo en un año que llevan juntos? Así. ¿Por qué te va a ir a buscar ahora que terminaron? O sea, eso lo viste en una película, el Grand Gesture, ¿no? De que va a llegar en un caballo blanco, como a Pretty Woman. No. Y ahí, y si sí te va a buscar a tu trabajo, es que va en serio. Entonces, qué bueno. Pero para eso se la tienes que poner difícil y bloquearlo de todos los lugares donde tan fácilmente se roba tu paz. Eso es. Porque además ya están tranquilas y les llega un hola. Híjoles. Y ya, o sea, el corazón. Pero eso es para, exacto. Sí, y a lo mejor el tipo no quería nada. Y luego les contestan y él ya las deja en visto. Y ahí viene otra vez como una recaída. Así es, todo lo que ya habían avanzado va para atrás, porque ¿qué me habrá querido decir? Y le buscan mil interpretaciones a un saludo. Sí. Oye, Floren, dime una cosa, ¿cuántas veces recomiendas el intento? A ver, ¿el intento en qué sentido? Si ya volvieron una vez y volvieron a contar. Sí, haz de cuenta que, llega una, vamos a irnos al punto neutro. Uh-huh. No esta situación de que, oye, ¿cuándo rompiste? Hace 2 horas, sí, no. Si quiero volver con él. No. Okay. O sea, alguien neutro que ya lo tenga. 6 semanas de haber terminado. Exacto. Que ya lo tenga asumido, que realmente tiene esas ganas de decir, oye, quiero regresar con él o con ella. Tengo ganas de hablar y poner las cosas, porque a mí no, a lo mejor no me quedaron claras. Entonces, va contigo y esa sensación de decir, oye, porque a mí me pasaría decir, oye, pero si a la primera me dice que no, ¿vuelvo a intentar? ¿Cuántas? Es que tú no le vas a proponer que regresen. Así no es como funciona mi coaching. O sea, mira qué bien. Es que yo ya estoy antigüita. No te mando a la guerra sin fusil así de, pues mira, háblale y dile que por qué no vuelve. No, o sea, te doy una serie de estrategias desde que me las tomo basándome en cómo fue la relación, primero en cuánto duraron, luego en por qué terminaron, cuánto tiempo hace que terminaron, desde que terminaron ha habido o no ha habido comunicación, si sí, qué tipo de comunicación, en qué actitud está la otra persona, o sea, depende de un sinfín de cosas. Y también hay muchos casos en los que aunque lleven 6 semanas, si por lo que me platica de la relación y de cómo se siente y de cómo esta persona se dirigía a ella o a él, porque también tengo muchos hombres, claro, veo que hay una situación tóxica, se los digo. Bien. No es lo que quieren oír, pero pues... Pero es parte de tu trabajo, ¿no? De poner un espejo y decir, mira, aquí te pongo estos pasos con mi experiencia que yo he tenido, que he tratado, tal, tal, tal. Si tú arriesgas y dices vas, bueno, sé responsable de tus consecuencias. Me imagino que así les dirás. Por supuesto. Ay, así me pico la nariz, disculpen, tribu. No te preocupes. Mira, te dice Yusi Barra. Ah, me suena conocido eso, Floren. También Mariana Riola te dice, ¿una relación tóxica puede dejar de serlo? Qué buena pregunta es esa. ¿Una relación tóxica puede dejar de serlo? Sí, sin duda, pero tiene que pasar mucho tiempo. Y mucho tiempo te estoy hablando... 6 meses, y claro, el tiempo por sí solo, o sea, el tiempo lo cura todo, es otra falacia del universo. El tiempo no cura nada. El tiempo, de hecho, puede volver las cosas peores. Es lo que tú haces con ese tiempo. Y si pasan 6 meses y en ese tiempo tú trabajas en ti, pero la otra persona no, no va a jalar. Va a seguir siendo tóxico. Tienen que trabajarlo los dos, porque obviamente en una relación los dos tenemos issues. Pero si uno los trabaja y el otro no, pues lo más probable es que, y sobre todo si fue el otro el que quiso terminar y es el que no ha trabajado nada, pues las cosas van a seguir exactamente igual. O sea, el problema de volver muy rápido o de que pase el tiempo y no hayan trabajado en sus cosas cada uno, es que ambos asumen que lo que le molestaba del otro ya cambió. Ejemplo, si terminé una relación porque éramos amigos con derechos y yo pedí más y la otra parte no quería, y pasan 6 meses y me busca, yo voy sin preguntarle, asumo que él ya viene a darme una relación formal. Y él, exacto, en el momento que yo lo recibo, asume que ya estoy bien con que la relación sea de amigos con derechos. Y se juntan en el la euforia del encuentro inicial y viene el beso y la reconciliación y no sé qué. Y mañana una está con la idea de que ya somos novios y el otro está con la idea de que somos amigos con derechos y volvemos a empezar con el mismo pleito. O sea que, fíjate, a mí se me hace súper interesante las conclusiones que hemos llegado y yo no sé si la gente que nos está viendo las toma de esta manera y a ver si nos comparten sus opiniones. Conclusión número 1. Quieras o no quieras volver con tu ex, digo, quieras volver con tu ex por esa sensación de bienestar que te hacía sentir, el chiste aquí es primero trabajar en ti. Es que el chiste prácticamente en todos los aspectos de la vida es trabajar en ti. Mira qué padre, hasta la gente que decía, es que ya volver con mi ex como para qué. Esto es una masterclass también de trabajo interior para uno. Porque se puede aplicar esto de volver con un ex a volver con un trabajo. A volver, porque también en un trabajo, en una cosa, puede haber relaciones tóxicas, puede haber todo esto que estamos poniendo. Entonces, al fin y al cabo, vamos a una única, por así decirlo, conclusión, que sería: trabaja en ti, visualízate lo que quieres, ¿no, Flore? Así es, trabaja en ti, visualiza que lo que quieres sí va a pasar, aceptando que si no, pero sin ningún apego. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo, trabajar el desapego y en aceptar las cosas tal y como son. Acabo de ver unas preguntas, pero se pasaron muy rápido, alcancé a leer algo que dice: llevo bastante tiempo en unas idas y venidas y sufro muchísimo. ¿Cómo? Me imagino que mucha gente ha pasado por algo así, ya sea hombre o mujer. Vuelvo, mejor no, y ya no te hablo en 5 días y tal. ¿Cómo podemos decir basta? En cuando estamos en ese sufrimiento, o esperamos y nos calmamos y aguantamos, o en el sufrimiento decimos basta, o cómo podemos manejar esa situación. Es que para cada persona es diferente. Yo también siempre, cuando están en esta situación de que la relación no ha terminado, pero ya está en esta parte de peleamos, volvemos, no, te digo, me dejas, mi pregunta es, ¿estás mejor con él que sin él? Vale. Entonces, eso ya lo tienen que reflexionar. Te puedo decir que el 95% me dicen que sí, aunque yo lo dudo, pero bueno. Y entonces lo que les digo es, tienes dos opciones. Entonces, sí, porque es que ¿de dónde voy a sacar la fuerza para hacerlo? Pues, o sea, del mismo lugar que has sacado la fuerza para tantas cosas en tu vida que ya das por hecho. Cuando aprendiste a caminar y te caíste 7 veces, seguramente ese bebé pensó que nunca iba a poder caminar, pero caminaste. Y cuando aprendí, y salir del vientre materno es otra lucha y es otra pérdida. O sea, estamos llenos de obstáculos que hemos vencido que ahora damos por hecho porque ya lo sabemos hacer. Amarrarte las agujetas. Nada más observa a tus hijos todos sus pequeños triunfos de cosas que pensaron que nunca iban a pasar. Aprender a dividir, en fin. Y que pensaste, esta no la libro, y la libraste. Y aquí estás. Pero a veces eso no se entiende, sobre todo cuando la gente está muy encaprichada. Entonces lo que les digo es, tienes dos caminos. Uno, quedarte hasta que te hartes y que el día que digas me voy es porque ya estás hasta acá y no vas a extrañar nada y vas a ir viviendo el duelo durante la relación, lo cual no recomiendo nada, y ahorita voy a decir por qué. O te amarras los pantalones y dices que duela lo que tenga que doler, o sea, como arrancarte la cera de depilar, ¿no? Si yo empiezo a arrancármela de a poquito, pues, híjole, mejor chac, duele, pero ya, ya acabó. Pero eso es decisión de cada quien. Ahora, ¿por qué no recomiendo que hagan eso que acabo de decir? Porque cuando tú amas a alguien de verdad, no enamoramiento, amor, amor real, es alguien que va a ser importante para ti siempre. Y más vale que el día de mañana el recuerdo que tengas sea lindo y de amor, que es lo que hay hoy, a que te acuerdes y digas, por quedarme ahí tanto tiempo, lo dijimos e hicimos cosas tan desafortunadas con las que ya no hay vuelta atrás, que si me lo encuentro en la calle no lo puedo ni saludar. O sea, ya no tienes nada que regresar ni para el recuerdo, ¿no? Me refiero al con alguien a quien quieres, sea hombre, mujer, perro, pescado, lo que sea, siempre va a haber un te quiero porque te quise. Como mujeres que se han divorciado y que odian al papá de su hijo. ¿Y cómo puedes odiar a alguien que le dio parte de su configuración genética a lo que más amas en la vida por haberte quedado hasta el último momento? Qué bonito sería decir, no funcionó la relación, pero sí, en algún amigos. Momento lo amé y por eso lo quiero. Te quiero porque te quise. Cuando alguien ya acaba en ese nivel de es que si lo veo, lo mato, lo agarro a patadas, es porque te esperaste hasta que ya no, o sea, hasta que se hicieron y dijeron cosas espantosas. Porque también cuando alguien con sus acciones te está diciendo constantemente que no te quiere, que no te valora y que no te respeta, y tú sigues ahí, va a llegar un momento en el que va a ser algo verdaderamente grave para que te termines de ir. Me encanta eso. Sí, sí, no, es totalmente, cuando lo ves desde un punto donde no estás dentro de la situación y mucha gente a lo mejor puede ver y a lo mejor te comenta, ¿no? No es que como estás del otro lado lo ves tan fácil, pero en el momento que eliges tomar acción y decir, mira, sabes que ya basta, sea hombre o mujer, ¿no? Ya no me siento bien, lo quiero muchísimo y lo respeto, pero como tú dices, yo sé que el día de mañana voy a voltear a ver esta relación y voy a decir, uf, qué bien que terminó a tiempo. Yo te quería preguntar y yo creo que mucha gente por ahí vi una pregunta que decía ¿se puede ser amigo de un ex o amiga de un ex? ¿Recomiendas? A ver, sí se puede y conozco muchos casos y que es amistad real y uno de esos son mis papás. Pero sí tiene que pasar el tiempo. Mientras tú tienes, o sea, lo que no recomiendo nada es usar la estrategia de ser amigos para recuperarlo, ahí sí estás en la peor de las perdiciones. Si pasa el tiempo y ya se acabó el amor, pero hay cariño y te llevabas con su familia y además tienen cosas en común, y claro que pueden ser amigos, pasado el tiempo, cuando ya no hay sentimiento de enamoramiento, cuando ya no te quiero recuperar, cuando ya no tengo deseos sexuales por ti, sí se puede y es algo que se tiene que manejar con todo el cuidado del mundo. Porque una vez que ya hubo atracción con alguien, que eso reviva toma fracciones de segundo. Y si tú ya estás en otra relación o incluso casada y ahí estás en la relación de amigos con el ex, es una situación peligrosa para los dos. ¿Cuántos más? O sea, tú métete a los periódicos a ver estadísticas de cuando salió Facebook. ¿Cuántos matrimonios de más de 20 años se divorciaron porque alguno de los dos se encontró con los el novio o la novia de secundaria por Facebook, sin verse? Híjole, eso sí está muy cañón. Me encanta eso. Pero existe. Porque yo supe, supe de un caso. O sea, tal yo, cual. Yo sé de muchísimos. También, ¿verdad? Sí. Sí, es que sí suele pasar. Mira, Catalina Marín, Catalina Marín Ospina te dice, me gustaría saber cómo reaccionar en unos días que cumplo años. Ay, se me fue. Allá. En unos días se cumplió años y probablemente mi ex me felicite. Llevaría de contado 0.49 días el día de mi cumpleaños. No lo he contactado. Ah, llevaría de contacto cero. Ok. Ok. No lo he contactado ni él a mí. La única interacción que hemos tenido es que él daba me gusta a mí. Mira lo de las redes sociales, por favor. Me gusta a mis fotos de Instagram. Entonces lo bloqueé. Por eso, Florencia, por favor, ¿me das unos consejos? ¿Le pongo conversación después de agradecerle o solo le agradezco y no le vuelvo a hablar? Yo ni le agradecería. Nada. No. No, porque si él quiere hablar contigo, que te diga, quiero hablar contigo. Ándale. Y quiero platicar de esto. Pero esta parte de me estoy esperando a que haya una puerta abierta para que todo sea más fácil. Y aprovecho que es tu cumpleaños para ver si me tratas bien, para ver si estás dispuesta. No, maestro, que te cueste. No, sí. Tal cual. O sea, lo que llega fácil, se va fácil. Y muchas veces no se dan cuenta de eso. Y la pregunta de siempre es, le di todo, ¿por qué me dejó? Pues por eso, porque le diste todo y te quedaste tú sin nada, ¿no? Ay, qué bueno. Es que es así. ¿Sí? Es así, o sea, nosotros mismos, tanto hombre como mujer, esto es en general, ¿sí? Porque yo también he escuchado a hombres, amigos míos, que me han dicho, es que le di todo y esta chava se fue con el primero que se le pasó encima. Entonces, ¿y dónde se ha visto que esté bien dar todo? Bueno, es una educación muy como de nuestra generación. Total. Ahora la gente ya empieza a entender el ser un poquito más egoísta y que el egoísmo no es malo y que primero voy yo, después yo y tercero yo, para que lo demás funcione bien. Pero los que somos como de nuestra rodada sí tenemos esa idea de que dar todo es lo... No, no. Sí, no, ya no, ya pasó de moda. Está cero de moda la víctima, está cero de moda el sacrificio, está cero de moda dar todo. O sea, no se le da todo ni a los hijos. Ni a los hijos, es correcto. Te quedas vacío y entonces ¿de qué le sirves a tus hijos? Es correcto. No. Es correcto. Mira, Ángela Perea dice, ay, me voy a poner mis lentecitos. Sí. La presbicia, la presbicia, ¿eh? Okay. Ya he pasado por todo, después de 5 años terminamos y regresamos. Seguimos manteniendo la relación y seguimos juntos y no sé a dónde llegue. Es lo que decíamos, dejamos las expectativas, no nos... Sí, a ver, es que no hay nada de malo en que no sepas a dónde va la relación si tú estás en paz. O sea, si eres de estas personas que van con la corriente y que fluyen y que verdaderamente no te está comiendo por dentro, está perfecto pese a lo que diga tu abuelita, tu mamá, tu tía y el vecino. Pero si sí quieres saber a dónde va esto, si sí tienes una expectativa de casarte o de vivir juntos o de que la relación avance, entonces no es sano porque 5 son muchos años. Y si tienes menos de 25 años, entiendo que lleven 5 años y la relación esté como sin saber para dónde van. Pero alguien mayor de 25 años, con una relación de 5 años que no sabe a dónde va, pues sí puede estar, a menos que sea lo que tú quieres, el que te vaya sorprendiendo la vida, ahí hay un aviso de que algo... A ver, en esta vida, el que no se mueve, se muere. Lo que no avanza, retrocede. Y si la relación, no hay tal cosa como estar estancado. O estás yendo para atrás, o estás yendo hacia adelante. No, pues si está diciendo no que ya está, viven juntos. La misma persona que Ángela, que es la que ¿vivían te puso? No viven. Estoy súper tranquila, le pongo límites. De hecho, ya vivimos juntos. Ah, perfecto. Buenísimo. Sí. A ver, cuando tú te sientes bien, sea cual sea la situación, si son swingers, si tienen una relación abierta, si él se acuesta con 10 y tú con 15, si mientras a ti te parezca bien, lo que diga el mundo, que se lo coma. Se trata de tu bienestar. Con lo que tú estés bien, está bien. Nadie estamos aquí para decir lo que está bien o mal. Qué bueno que vivan juntos y qué bueno que ya le pones límites y está buenísimo. Dime una cosa, Floren, los hombres que has atendido o que han asistido a un coaching o las mujeres que has atendido y han asistido a un coaching contigo, que quieren recuperar un ex que les puso el cuerno y que les fue infiel, ¿cambian los ex o no cambian? ¿Qué les dices tú al respecto? ¿Mejor búscate otro o seguro cambia? Mira, depende mucho del tipo de relación, depende mucho de la edad, depende mucho del tiempo que lleven, depende de muchas cosas. Y es algo que he aprendido justamente a través del coaching y de atender a tanta gente. La infidelidad es un tema muchísimo más complejo de lo que creemos y que va mucho más allá de mi esposo se acostó con otra o mi novio se acostó con otra. La infidelidad es un tema muy complejo. Te puedo decir que es un poco como el cáncer. O te mata en este caso a la relación, o te hace más fuerte y regresan con unas ganas de dar todo y de vivir. O sea, hay gente infiel que a través de la infidelidad aprende una gran lección, se conocen partes de ellos o de ellas que no conocían y regresan a darlo todo y a apreciar lo que hay en casa. Y hay otras relaciones que no lo sobreviven. Porque no, hay gente que es infiel por naturaleza y porque te va a ser infiel a ti, a ti, a ti y a quien sea. Y hay gente que es infiel porque se le presentó una circunstancia inesperada. Claro que tiene toda la responsabilidad, que quede claro. Sí, sí, que eso no, eso, eso. O sea, no, no lo estoy justificando. Sí. Uno sabe perfectamente el momento en el que empieza a jugar con fuego. Pero no es alguien que tenga... Hay señores que llevan 20 años de casados y en su vida habían sido infieles ni lo habían considerado y de pronto tienen una compañera de trabajo con la que conviven diario, todo el día, que es un poco más joven, que los admira, la esposa ya lo ve como, ah, ahí viene este cuate, ¿no? En fin, lo que sucede a través de los años en una relación. Y luego llega alguien que es más joven, que los ve como, wow, sabe mucho, gana mucho. Es un súper, y los hace sentir de una forma en la que no se sentían hace un millón de años, y caen en esto. Y en ese proceso se dan cuenta que nada vale la pena el haber arriesgado a la esposa, a los hijos y ta, ta, ta, ta, van a terapia y lo resuelven y no vuelve a pasar. Pero también hay unos que vieron a su papá ponerle el cuerno a su mamá desde que Dios amanecía hasta que saltía el sol. Es lo que aprendieron, lo ven como normal y por más que sepan que no es normal y que si la esposa se entera los mata o se divorcia, es superior a ellos dejarlo de hacer. Ahora, una persona que quiere cambiar, 1000% puede cambiar. O sea, eso, el cambio es posible siempre y cuando haya voluntad, no de la esposa o del esposo, sino del que tiene que hacer el cambio. O sea, ¿recomiendas dar chance? Recomiendo dar chance siempre y cuando te esté mostrando que va camino al cambio. Ejemplo, dar chance aquí en España se diría dar una oportunidad. Sí. A veces se me olvida. No, a veces darle, se me olvida. Darle otra oportunidad sería como, ok. Y también depende, si llevas 2 meses y te puso el cuerno, adiós, hasta luego. Ay, pues, no voy a seguir perdiendo mi tiempo, ¿no? Sí. En una relación larga en la que ya tuviste oportunidad de ver que en general es una persona positiva con la que cuentas, que te quiere, que te apoya, que ta, ta, ta, y que tuvo este desliz y además te está pidiendo perdón y acepta que lo que hizo está mal, yo te diría, si la persona te dice voy a ir a terapia para que regreses, cuando ya esté yendo a terapia, entonces regresas. Porque si no, todo se queda en promesas. Pero también hay mujeres que les pintan el cuerno, el hombre no les pide perdón, sino que les dice que está confundido y que no sabe si quedarse con la otra y que la, la, la. Y ellas son las que les están rogando que regresen. Eso sí está fatal porque despedida. Es como darle licencia para engañar. Es haz lo que quieras que yo aquí estoy. No solo aquí estoy, te voy a suplicar que me escojas a mí. Mira, hay una pregunta que dice... Yadi Sierra, muchísimas gracias antes que nada a toda la gente que está participando, es increíble este tema, cómo provoca ir y venir de situaciones y todo eso. Gracias, estamos tanto Florencia como nosotras muy agradecidas por ver tantos comentarios. Floren sí. Estará acostumbrada, pero es que a nosotros se nos parece así como wow. Entonces, mira, ahí te va, Floren. A mí también me parece wow, yo lo agradezco muchísimo también. Ahí te va, Floren. Yadi Sierra. ¿Cómo se perdona a tu pareja cuando te engaña por las redes sociales? Y aparte lo niega y tú lo viste. No puedes perdonar. A ver, lo perdonas tú para ti, pero ya no estás con él. Porque no puedes perdonar y seguir con alguien que no te está pidiendo perdón. Lo perdonas porque el perdón es un regalo para ti, para que tú no te llenes de resentimiento y puedas seguir tu vida. Pero no lo vas a poder perdonar estando con él si él no te lo está pidiendo. Eso es. Totalmente de acuerdo. Saludos desde Los Mochis. Hay un abrazo enorme. Un abrazo por encima de donde están las inundaciones. Eso es. Esperamos que estén bien. Carmen Lugo, esperamos que estén bien, de verdad. A ver, Sandra Guzmán, hola, reportando sintonía desde Cali, Colombia. ¡Ay, qué padre! Toda la gente que te ve. Colombiana. Sí. Yo creo que Colombia es el país que más me quieren. Sí, en Colombia. ¿Sientes esa vibra? Es de donde más clientes tengo, es de donde más me comentan, es de, ya, esposo, vámonos a vivir a Colombia. Ya la tienes ahí, ¿verdad? Ya la tienes ahí, clarísimo. Esposo se me queda viendo así con cara de... ¿En qué momento? Oye, Flores, dime una cosa. De la gente que atiendes en tu consulta, dime dónde te pueden localizar, cómo sacan cita. Me escriben, aquí voy a escribir en el chat mi correo a florenciadefis@mi.com para sacar una cita. Y no importa en qué lugar del mundo estén, yo doy la consulta o por videollamada de Facebook o por Skype o por FaceTime, por alguna de estas plataformas maravillosas les doy la consulta y de hecho la mayoría de mis clientes son de otro estado o de otro país, sí. Oye, me encanta esta, mira, aquí me pidió mi Dani una pregunta. Dice, sí. Ahí te va. Ana Requer, gracias, uh-huh. Ana, dice, mi ex me terminó por el típico, no eres tú, soy yo. Híjole, eso sí es re típico. Sí. Me juró que no había nadie más, que necesitaba... Uh-huh. Ya no puedo ver todo porque estoy en el teléfono y algo. Pero bueno, vamos a ver, aquí está. Ok, que necesitaba trabajar en él porque no tiene estabilidad emocional y por lo mismo no me la podía ofrecer en la relación. Estábamos por cumplir un año. Hace un mes de la ruptura y hace 2 semanas que no hablamos nada. Lo último que me dijo fue que quería dejar la puerta abierta para un futuro. Pero no lo puedo esperar toda la vida. ¿Qué hago? Tengo 30 y él 28. Aquí lo único que se espera, mi reina santa y adorada, es la quincena. Nada más. Si el señor necesita trabajar, que trabaje, que le llegue, lo congratulo, le mando un abrazo gigantesco por reconocer que necesita trabajar. Pero a los hombres no se les espera. Él, en el momento que te deja para trabajar en él, si es que eso es cierto, está corriendo el riesgo de perderte. Cada día que pasa que él no está contigo, tendría que estar consciente de que alguien puede llegar y conquistarte. Y desde el momento que está dispuesto a correr ese riesgo, es que o verdaderamente no quiere estar contigo o de veras no tiene nada que ofrecerte. Por ende, no lo esperes. La vida sigue. Si para cuando él decida regresar, tú todavía estás interesada, bendito sea el Señor, Jesus Christ y el universo. Si no... Que le vaya muy bien y tú no pierdes un día más de tu vida y empiezas tu proceso de duelo y de sanación hoy. No lo esperes. ¿Eso en general aplica, no, Florent? Aplica siempre. Sí. Y aquí que tengo al Expo enfrente, espero que no me vaya a aventar un manzanazo o algo. Pero yo ya he dicho que el Expo y yo cortamos cuando éramos novios muy al principio. Uh-huh. Él tenía 25 años, yo tenía 28, llevábamos 4 meses. Y por situaciones del entorno y de que yo soy mayor que él, iba a decir era, ¿eh? Como si ya fuéramos de la misma edad. Mm. Por cuestiones del entorno, de que trabajábamos en el mismo lugar, había muchas opiniones, muchos chismes, de pronto él sintió mucha presión que no venía de mí, sino del entorno, y me cortó. Y me dijo que le daba mucha pena, pero que él no estaba listo para un compromiso y que yo ya me iba a querer casar y que pues él de plano estaba muy chavo y que tenía muchos planes y que no. ¿No? Y entonces yo le dije, oye, pero ¿a qué hora te dije que me quiero casar? Yo acababa de terminar una relación en la que sí me iba a casar y que devolví el anillo 5 meses antes de la boda, ¿no? Uh-huh. Entonces él me dijo que no, que definitivamente no y que pues que lo sentía muchísimo, que sí me quería mucho, pero que pues no, ¿no? Uh-huh. Y yo dije, bueno, ok. Y él no me pidió que lo esperara, me dijo, si después me arrepiento, ese va a ser mi problema. Y le dije, no, sin duda alguna, ¿no? Terminamos y de verdad, para mí, ese fue el final. Sí le mandé por ahí el clásico correo de... O sea, porque yo sabía quiénes le habían medio dicho cosas, sí le mandé un correo diciendo, bueno, pues espero que tal, tal y tal estén contigo el fin de semana, te hagan mucha compañía, ya sabes, el correo ardilla, ¿no? Sí, el correo ardilla. Ardilla, sí, la ¿cómo verdad, se dirá aquí en España ardilla? Híjole, cuando estás, dolido. Dolido, ajá, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, el clásico correo de despechada, ¿no? Eso. Y ya pasó que si yo hubiera tenido en ese momento la información que tengo hoy, no se lo hubiera mandado, pero bueno, pues ya, lo hice. Y de verdad que yo al día siguiente seguí la vida como si nada, y yo salí con chavos y me vi con un exnovio, y, o sea, yo en ningún momento, y trabajábamos en el mismo lugar, y en ningún momento ni lo llamé, ni lo estuve esperando, ni le mandé mensajes, ni nada. Si me lo encontraba en el pasillo, hola, buenos días, ¿cómo estás? Lo saludaba, él a mí también súper decente, y tan tan. En ese periodo fue mi cumpleaños, y me mandó un ramo de flores del tamaño de la casa en la que vivimos ahorita, que nada más decía, felicidades. Entonces yo dije, ah, sí, brother, órale, está bien. Empezaban los mensajes SMS de celular, no había WhatsApp. Y yo, por el mensaje SMS, lo único que hice fue mandarle un mensaje que decía, no te hubieras molestado. Aparte no había para bloquear. No, pero ni era necesario porque ni él me buscaba ni yo tampoco, ¿no? Por ahí un día, trabajábamos en el mismo banco, pero ese banco tenía dos edificios. Él estaba en el edificio principal, vamos a decir, y yo también al principio estaba ahí en la planta baja, pero como a los 3 meses de que cortamos, me cambiaron al otro edificio, toda mi área. Entonces él un día decidió irme a buscar, yo no, hasta la fecha no sé para qué, luego me cuentas, esposo. Fue a buscarme ahí. Oye, que yo nos cuente a todos. Yo creo que ni se acuerda porque me vio con cara de qué me hablas. Pero bueno, fue a buscarme y ya no sabíamos, o sea, ya no había nadie. Entonces me manda un mensaje SMS de te fui a buscar y ya no había nadie. Y yo en lugar de preguntarle qué quieres, qué se te ofrece, por qué me buscaste, le contesté, sí, es que sabíamos que ibas a ir, entonces nos fuimos. Punto. Eso fue todo. Y así pasaron 5 meses. Y hasta que él ya se me empezaba a acercar, ¿no? Como de, vamos aquí, vamos allá. Me invitó a una noche de casino que hubo del banco. Y le dije, sí, pero nos vemos allá, ¿no? El caso es que hasta que él no me habló con toda claridad de, a ver, ya me di cuenta, ya la regué. Un día me vio en el cine con un tipo. Y cuando me vio en el cine con este cuate, el lunes yo fui a saludar a su jefe y me dijo, muy serio, ¿qué hiciste el fin de semana? Ajá, ¿y te había visto? Sí, pero yo no sabía, le dije, fui al cine a ver una del 007. Ah, qué bien. Y le digo, ¿y tú qué hiciste? Valer madre. Dije, bueno, ¿no? Cada quien hace lo que quiere. Y ya pasó, pero de ahí ya se me empezó a acercar porque vio que la vida había continuado. Pero hasta que él no me dijo con toda claridad, la regué, porque un día me habló y me dijo, es que a veces uno la riega y no sé qué, yo, ay, qué mala onda que la regaste, ¿te pasó algo? Yo sabía perfectamente de qué me estaba hablando, pero hasta que no me dijo concretamente, la regué, te extraño, no sé qué, ahí presté oídos, pero pasaron 5 meses. 5 meses en los que él tuvo oportunidad de ver que todo lo que le habían dicho era paja, que le daba igual si yo, o sea, que si yo en un año le decía me quiero casar y él no quería, podíamos cortar dentro de un año, no ahorita, ¿no? Como de vamos a cruzar el puente cuando lleguemos. Pero si yo hubiera dicho, no, es que yo quiero volver con él mañana yo lo quiero recuperar, hoy no tendríamos a Milena. Gracias. Porque él hubiera salido corriendo, de claro, me lo dijeron, esta loca se quiere casar. Entonces, y eso viene a cuento porque lo que decíamos del tiempo, mi mamá, desde que yo era adolescente y que tenía el clásico noviecillo bruto, me decía, pubert, que yo duraba mucho tiempo, con todos los novios duré mucho tiempo, y cuando cortaba, que era el llanto y así, mi mamá me decía, mijita, a los hombres no se les llora más de 2 semanas, si yo te veo llorando más de 2 semanas, te voy a dar una muy buena razón para que llores, así es que llórele, hoy estamos a tanto, tienes de aquí a tal día para llorar. Y de ahí, el mundo sigue girando y la vida no te está esperando. Así es que le vas a hacer como puedas, pero aquí no se llora más de 15 días. Y de verdad que fue algo que se me metió a las células. Y nunca más, ¿eh? Así era. no te voy a decir que nunca extrañé, que claro que sufrí, uh-huh. claro que sí, pero nunca me tiré al drama más de 15 días. Uh-huh. Y mucho de todo lo que tengo en mi libro viene de todos los procesos que viví, y claro que tú vas observando que sí hay fórmulas muy exactas para recuperar algo cuando se puede recuperar, por supuesto. Y que todo empieza en el amor propio, en recuperarte tú, en no recibir migajas, en no estar en puntos medios, en no ser amiga, en no ser amiga con derechos, en no ser un incondicional, en no ser una víctima, etcétera. O sea, básicamente es en ser congruente con lo que sientes. Lo que pasa es que lamentablemente la gente no está casi nunca muy en contacto con lo que siente, y entonces uh-huh. creen que estarse arrastrando, que estar rogando, que estar suplicando es estar en congruencia con lo que sienten. Uh-huh. Entonces yo tengo mucho cuidado con, de hecho yo siempre les digo, ¿qué quieres hacer? Tal, ok, haz lo contrario. O sea, sí, tal cual. Sí. Sí, porque lo que quieren es, quiero salir corriendo a sus brazos, lo quiero llamar, le quiero poner una canción. No. No. La desesperación huele. Uh-huh. Y es cero sexy. Eso es. Oye, mira, Floren, Sol Sakura te dice, uh-huh. ¿qué haces cuando tu marido, que es 13 años mayor que yo, bueno, que uh-huh. ella, tiene sí, claro. 40 y quiere actuar como adolescente, andar en borracheras, saliendo con amigos, etcétera, que no quiere llegar temprano a casa? Es que es muy probable que así lo haya conocido y que así lo mira, aceptó. Eso es. Y que ahora lo queremos cambiar. Y la gente no cambia. La gente, las mujeres sobre todo, tendemos a pensar que el matrimonio es como una vacuna que le va a quitar todo lo que no me gusta. Y el matrimonio es una lupa que va a agigantar todo aquello que te molesta. Porque no es lo mismo vivir cada quien en su casa que... No es lo mismo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Así mira, es. Aquí tu Expo Adorado te puso ya el link que te iba a preguntar en dónde la gente puede conseguir tu libro, para la gente que no lo sepa. Y ahí este link está a nombre de Florencia de Fis. Ese es el increíble manager que tiene Flor, y aparte su marido. ¿Cómo recuperar a mi ex? Ahí lo tienen, por cualquier consulta que quieren hacer, ahí lo tienen. Oye, okay. Floren, para empezar a cerrar esto, ¿sí? ¿Cuál sería como conclusión si alguien llega y te dice, quiero, o sea, cuál es la pregunta que nos debemos hacer si queremos volver con un ex, para no actuar de impulso? ¿Qué sería ¿qué le aporta ese ex a tu vida? Uh-huh. Y la respuesta no puede ser amor. Uh-huh. No cosas favor. Generales. Por amor a Jesus Christ. No, entre más concreto, uh-huh. mejor. O sea, ¿qué le aporta ese ex? Me hace querer ser mejor persona. Ajá, ¿cómo? Uh-huh. ¿Por qué? Oh, eso es. Siempre... Para irnos a lo profundo y obtener una buena respuesta, una respuesta aceptable de algo, hay que preguntar por qué, como los niños chiquitos que empiezan a hablar, 20 veces, y no es broma. Me hace ser mejor persona. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es ambicioso. ¿Por qué? ¿Y por qué a ti te afecta que sea ambicioso? Por esto. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? La pregunta por qué es mucho más difícil de contestar que la pregunta qué o cómo. Por eso es importante que sea ¿por qué? Porque uh-huh. en la parte del cerebro que se activa para contestar ¿cómo? Y ¿por qué? Son distintas. Uh-huh. Y en ese orden de ideas les recomiendo mucho un libro de Simon Sinek que se llama Find Your Why, que uh-huh. creo que si está en español, Encuentra tu por qué. Uh-huh. Uh-huh. Que no tiene que ver con las parejas, pero al mismo tiempo sí. Okay. Te sirve para todo en la vida. Lo voy a escribir aquí. Eso, perfecto. ¿Cómo estás puesta con las redes? Madre mía. Oye, Floren, y ahora dime, ¿dónde te vemos? ¿Cuándo? ¿A qué hora? todos los informes. Les quiero recordar a la gente que nos está viendo que las redes sociales de Florencia de Fis están en la descripción. Oye, yo viendo para allá, disculpen que a veces me equivoco, de este lado tengo el monitor y de este lado tengo la supercámara y a todos ustedes. Yo también veo para abajo porque tengo el monitor abajo y a ustedes arriba. Ay, sí, dispénsenme a mí también, que a veces a mí se me va ahí el rollo. Entonces, okay, quiero contarles que todas las redes sociales de Florencia de Fis están en la descripción de este video, incluyendo su página web, su canal de YouTube, su Instagram y obviamente su Facebook. Entonces, Flore, sabemos que haces transmisiones muy, muy con temas poderosos y fuertes que están ahorita moviendo a parejas y todo esto. ¿Te enfocas solamente en parejas? ¿Qué es lo que podemos encontrar en tus redes sociales? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Dónde? Ok, transmito en vivo por YouTube todos los miércoles a las 8:30 de la noche, hora local de la Ciudad de México. Ok, tengo un área de miembros en el canal de YouTube, que es un área como exclusiva para los que pagan una mensualidad, que es muy bajita, es de, en México cuesta $50, en Estados Unidos cuesta $5, y en cada país cuesta aproximadamente lo mismo. Y ahí transmito en vivo una vez al mes los jueves para responderles preguntas a los miembros. Y hay video todos los domingos, que lo subo a la 1:00 p.m, hora de la Ciudad de México, en domingo. Perfecto. Entonces, ahí es donde me pueden encontrar. Y, ¿qué otra cosa me preguntaste? Que si es solamente parejas. Ah, ok. Mi coaching sí está enfocado a parejas, a situaciones alrededor de la pareja y autoestima. Ok, ok. Y de hecho, en el área de miembros parejas ahora, o solos, perdón. En el área de miembros justamente voy subiendo por semana 2 módulos. Acabo de terminar de hacer un curso de autoestima que consta de 11 módulos y cada semana voy subiendo 2 módulos al área de miembros. Ok. La verdad es que vale muchísimo la pena. Vale, y para ese costo, pues vale muchísimo. La verdad es que es de risa, porque finalmente una vez que lo acabe de subir, lo voy a vender en mi página, pero no va a costar eso. No va a costar eso, exactamente. No. Ok, entonces, ¿ves a parejas o tiene que ser individual, Florence? En general veo individual, parejas a veces es complicado, sobre todo por el monitor y porque las consultas son por Skype, pero sí he atendido parejas que tienen alguna situación muy puntual. Ok, ¿adolescentes? Solo con el permiso de la mamá y tiene que estar, o sea, tiene que venir la mamá a decirme que está de acuerdo porque por redes, imagínate nada más el problema en el que me puedo meter, ¿no? Ok, o sea, si tiene no que dar la autorización. Si no, mayores de 21 años únicamente. Okay. No 18, 21. 21. No, me parece súper ideal. Me gustaría, Floren, para cerrar desde mi parte, porque a mí me gustaría que nos dejaras un mensaje aquí poderoso en esta tribu que te adora. Me gustaría decir que Edson Espo fue nuestro coach de Dani y mío para canalizar nuestras redes sociales. Y como le estaba contando a Floren, tanto a Dani como a mí, en el momento que tuvimos un coaching con él directamente, fue como, se oye muy feo lo que te dije por privado, Floren. No lo voy a repetir porque ya está, yo me siento rara, pero, ¿qué? O sea, fue así, de que nos pusieron la mecha en el culo, como se dice aquí. Ok, es una expresión muy española. Es una expresión muy española, ustedes dispénsenme, diría Floren. Pero bueno, que en el momento que tuvimos el coaching con Edson, Daniela y yo, nos puso ahí las pilas y nos pusimos a trabajar en lo que era el área de redes sociales y fue un antes y un después. Edson ahorita está también dando sus servicios justamente para eso, lo cual a nosotros nos parece maravilloso y tenemos una invitación que hacerle a Edson para la próxima semana. Así que ya veremos la próxima semana si Edson viene. Les recomiendo muchísimo que estén atentos a nuestros anuncios porque la gente que esté, nada más dinos nada más o menos, Floren, eso que me dijiste, que no es para ser youtuber. ¿A qué le vamos a tirar? A cualquier persona que quiera tener presencia en redes para su negocio. Tu negocio puede ser de cupcakes, de galletas, de albercas, de cortar barbas, de todo, de una peluquería, lo que sea que tengas de negocio, que quieras hacerte presencia en redes, Edson te puede orientar perfectamente de cómo armar toda tu estrategia de marketing en redes. Porque hay veces que quien más lo contacta son youtubers porque ven cómo ha crecido mi canal pues que la verdad es que ha sido rápido, ¿no? Pero no necesariamente tienes que pretender ser youtuber, también puedes estar promoviendo nada más tu negocio, del giro que sea. No, o a lo mejor y puede ser poner a hacer videos. A lo mejor y puede ser alguien que se dedique a marketing. También puede ser alguien que se dedique a marketing en forma tradicional y nunca lo haya hecho digital. O puede ser alguien que la verdad es que te puedes dedicar a lo que sea, fiestas infantiles. Recursos humanos, lo que sea. Totalmente recomendable. Esperemos es la confirmación que ya casi es. Sí, pues. Dice que sí, que muy bien. Pues la próxima semana, yo creo que el miércoles estará aquí Edson, el esposo de Florencia de Piz, porque les vamos a enseñar por lo menos lo que hizo con Tribu y ese boom que fue un antes y un después. Y no hay mejor evidencia que van a ver, y les voy a, tanto Dani como yo, les vamos a invitar a que vean nuestras redes sociales, porque hay un antes. Hablamos con Edson y luego fue un después, tal cual. Así que, bueno, pues prácticamente. ¿Que dónde lo pueden contactar? Ajá. Su correo electrónico es Edson Limón, ahí está. Todo pegado, ahí lo puse, @gmail.com. Exactamente. Así que, bueno, Floren, un mensaje para cerrar para toda la gente que te está viendo desde Colombia, desde Perú, desde Chile, Argentina, España, por supuesto. Mándenme un boleto de avión de cada país porque que no, no es cierto. Un mensaje, ok, no todos los ex valen la pena recuperarse, no repitan dichos populares que no saben ni de dónde surgieron ni por qué, como que la chancla que yo tiro no la vuelvo a recoger. Quiéranse, si pretenden que alguien más las quiera, quiéranse primero. Si no se quieren es porque no se conocen, quien se conoce sí se quiere en la circunstancia que esté. Y cualquier tiempo, dinero o esfuerzo que inviertas en tu autoconocimiento, sea terapia, sea coaching, sea un libro, sea un curso, lo que sea que te ayude a conocerte, te va a convertir en una mejor persona. Sócrates decía, conócete a ti y conocerás el universo. Así es que... Say no more, nada más que decir. Muchísimas gracias, Tribu. Nos vemos la próxima semana. Me gustaría nada más estos últimos minutitos, que de verdad no se pierdan el invitado que vamos a tener este lunes. Está confirmado. A mí casi me dio un ataque, así como el ataque que me acaba de dar cuando sé que Edson va a venir a Tribu. Entonces, no se lo pierdan. Mañana vamos a poner el evento. Estén pendientes y el lunes nos vemos porque hay un invitado especial en lunes, nuestro primer invitado en lunes. Así que, bueno, gracias. Gracias, Floren. Gracias, Edson, que está por allá detrás. Esténse pendientes de las redes sociales de Florencia para que estén ahí en sus live streams. Y, bueno, gracias. Adiós. Gracias a ustedes. Bye, bye.